Bienvenidos al episodio 168 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el prolífico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va ese intento tuyo de tener un podcast por cada habitante de la Tierra? No creo que sea para tanto, pero ya sabes que uno tiene esa costumbre de meterse en problemas en los que tal vez no debe haberlo intentado, pero ahí va. Dos cápsulas esta semana. A ver qué tal. Sí, en algún momento se te van a acabar las recomendaciones de la Comicteca y vas a tener que hacer reseñas nuevas, Beto. Ahí te quiero ver. De hecho, no, pues justamente para no ser repetitivo, no pienso hacer reseñas de cómic por allá. Pero ya tengo ideas. Ah, no, sí sé, pero ya detecté que habían unos artículos viejos tuyos ahí redirigidos como podcast. No, bueno, el de viernes 13, pues porque si ya lo había escrito, ¿para qué hacía algo nuevo? Nada más fue reformatearlo. Es verdad. Ponerlo disponible en otro medio. ¿Para qué perder trabajo bien hecho? Sí. Sí, que además ya lo había editado hace un par de años, o sea que tampoco era tanto. Beto, estamos en medio, a punto de empezar las fiestas patrias en Chile, que son algo apoteósico. Esta semana en particular van a ser 3 días libres. Se trabaja solamente día lunes y martes, y en mi caso, la mitad del lunes y la mitad del martes. Pero ya estoy convaleciente de mi primer asado de ayer. No, acá de forma oficial empezamos hoy, domingo 15, que es el día que estamos grabando esto. Y el único feriado oficial es mañana, lunes 16. Aunque probablemente muchos se reportarán enfermos el martes. Y cosas por el estilo. Ok, mira, en Chile antes eran 2 días y el día sándwich era una especie de feriado no oficial. Porque por la gran cantidad de ausentismo laboral era poco lo que se hacía cuando se daban esas circunstancias. Pero actualmente están proponiendo una ley donde sea obligatorio que haya 3 días feriados para la semana de fiestas patrias, independiente de que esos días caigan dentro de los días laborales de la semana. Por ejemplo, el año 2020, como es bisiesto, 18 y 19 van a caer viernes y sábado, entonces vamos a tener tristemente solo 3 días de fiesta. Peor todavía el 2021, donde van a caer sábado y domingo. Así que ya se están anticipando a esa imposibilidad de festejar o de salir de mini vacaciones durante toda una semana y vamos a ver qué pasa con eso por allá, por acá. Sí, suena como un plan eso de 3 días, mejor ya deberían tomarse la semana, sin importar el día que caiga y quitarse complicaciones. Sí, yo creo que nos van a tener que subir el aguinaldo de fiestas patrias porque es imposible mantener este nivel de gastos con esta cantidad de días libres. Puede ser. Actualmente nos están obligando a ahorrar para poder gastar más, pero aún así la economía no repunta. Siempre está la cuestión de endeudarse. Creo que en Chile somos bastante buenos para endeudarnos. Yo creo que en toda Latinoamérica es más o menos lo mismo. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder algunas preguntas que nos quedaron de la semana pasada de nuestros auditores? Me parece bien. Por acá tengo las que encontré en Twitter. Ok, dale, que yo. Que empezamos con Jack of the Tales, que es Draco Omega en Twitter. Que él preguntó, de hecho, durante los minutos finales del podcast anterior, nos estábamos despidiendo cuando entraron, entonces se quedaron guardadas una semana. Y pregunta, en un capítulo anterior mencionaron esta camada de autores que entregan trabajo excelente como Gillen, Remender o Brubaker. Ellos adquieren un grado mayor de fama al pasar por Marvel. ¿Consideran que hay autores de calidad similar que podrían seguir ese camino? Sí. Pues sí, básicamente. Su pregunta está en dos partes, que yo creo que más bien tendría que ir por el otro lado. Tal vez debiéramos dar nombres, ¿no? Sí, no, pero creo que eso va ligado más a la segunda. ¿O creen que ya hay autores así, pero que merecen más difusión? ¿De dónde pueden venir? Pues sí, creo que ahí sí sería más en conjunto. Pues yo creo que ya hay algunos casos, ¿no? Ya habíamos hablado de gente como, por ejemplo, Donny Cates. Los autores que hemos comentado recientemente, Al Scott, Christopher Sebela, que ya tiene por ahí algo de trabajo de repente en Marvel o DC, pero siguen enfocados más a su trabajo de autor. Sí, que en realidad no son autores emergentes, son autores que ya llevan una buena cantidad de años trabajando. El tema es que no han tenido trabajos tan llamativos que los posicionen en un lugar de privilegio dentro de la industria. Que es el mismo caso con varios de los autores de los que hablábamos antes. Por ejemplo, Ed Brubaker no pasó a ser un autor, digamos, de cabecera hasta que se hizo cargo de Captain America. Antes de eso, era un autor bueno, era un autor destacado, pero no era una superestrella del cómic como se transformó después de esa época. Sí, hay muchos casos, ¿no? Además de los que han mencionado que hemos hablado, Gillen, Remender, Breaker, lo mismo pasó, por ejemplo, en su momento con Brian Michael Bendis, que también venía de cómics independientes, que lamentablemente él no tiene ese mismo estándar de calidad, que sabes que todo lo que publica es bueno. Con él sí tienes que ver, ah, si ese autor es bueno, si es de los otros, depende. Básicamente hay que ver cuántas cosas está haciendo en ese momento. Sí, o qué tan largo es su compromiso. Si se comprometió a hacer una miniserie, generalmente la miniserie va a funcionar. Si se comprometió a estar en la serie por un año, año y medio, 2 años, seguramente todo lo va a estirar hasta donde pueda. Es más fácil hacer otro número de la misma idea que tener dos ideas. Esa es mi teoría. Sí, en parte es eso. Y también en cuanto a esto de autores, también creo que un tema importante es el de las mujeres, ¿no? Me parece que muchas mujeres que igual no son emergentes, hay muchos casos de mujeres que ya llevan algunos años en la industria produciendo material a muy buen nivel y que no tienen todavía ese grado de reconocimiento, ¿no? Está el caso de Alex de Campi, de Tini Howard. Kelly Thompson. Bueno, Kelly Thompson ya empezó a ganar más reconocimiento con las cosas que está haciendo en Marvel. Sí. Pero me refería más a las que se mueven en ciclos independientes. Alex de Campi, pues ella dice que muchas veces su forma de ser hace que haya empresas que le rehúyan, en particular Marvel y DC. Está el caso de Max Bisaglio, que el tema de su abierta transexualidad siempre se ha convertido en un asunto polémico y probablemente eso también le ha impedido recibir mayores oportunidades. Hay casos como los de Vita Ayala o de Lyla S. Dawson, que también han tenido material de bastante calidad, pero no han dado ese salto. Ahí como que a la hora de contratar mujeres en Marvel creo que prefieren cuestiones más probadas, le han dado más oportunidades, por ejemplo, a escritoras que vienen del mundo de la prosa o de la no ficción, como son los casos de Evie Ewing, por ejemplo. Pero sí, sí me parece que hay gran cantidad de autores que no son tan populares todavía o no tienen la fama de algunos de los autores que habíamos comentado, que menciona Draco en su pregunta, pero sí creo que hay mucho mucho material por ahí. En cuanto a dónde pueden venir, pues generalmente los títulos que provocan que se vayan dando a conocer vienen en el caso más notable de Image Comics y las dos editoriales pequeñas que probablemente le han abierto puertas a más de estos creativos en años recientes deben ser Bold Comics y Black Max Studios. Al Ewing probablemente es el que está más cerca de explotar. Probablemente que él no viene tanto de cómic de autor, él venía de la 2000 AD, como casi todos los británicos que eventualmente tienen su éxito en la industria. Simon Spurrier también podría ser ahí de un caso similar. Ajá, que él también está balanceando el material que hace para las dos grandes con sus series de autor. Pero sí hay varios casos de autores de calidad que siguen ahí campechaneando títulos. Campechaneando. Sí, combinando. Ok. No, nunca había oído el término campechano. Todos los días se aprende algo nuevo. No sé qué tenga en el Campeche, por qué se usa campechano para hablar de cosas mixtas o surtidas, pero así se usa por acá. Acá se usa por campesino o campechano, pero no por ir cambiando cosas. Tal vez sea por similitud de palabra, por esas asociaciones libres e incomprensibles que hace a veces la gente. No lo sé. Puede ser, puede ser. Es posible. Ok, Beto, ¿qué otras preguntas recibimos? Y mi Ángel Vázquez Galloso, que era de los que se han del rogar, pero parece que ya tomó un vuelo. Y Ok. pregunta: hola, ¿por qué en los cómics antiguos el color tenía como puntos? Sé que eso puede ser googleable y creo que tiene que ver con unas plantillas, pero prefiero preguntar a los expertos de cabecera. Ok. Beto, ¿conocemos a algunos expertos de cabecera en impresión? Y no, realmente. Conozco un par de impresores, pero nunca les he preguntado al respecto. Ok, porque yo lo único que puedo hacer es repetir la información que he averiguado y que no sé qué tan interesante será realmente más allá de la curiosidad, que de hecho le mandé un link que está bastante bien resumido lo que había averiguado en otras partes y hace mucho tiempo, porque la verdad es que dejó de ser un poco algo que los lectores nuevos con lo que no han tenido que convivir realmente. Para ser así lo más corto y general, si se refiere a cómics impresos hace muchas décadas, pues se debe al proceso de impresión, ¿no? que es como las impresoras que tenías en tu casa, que era una matriz de puntos, y con el color era lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo de la forma en que mezclaras el tramado de puntos en las cuatro tintas, es lo que te creaba los colores. Entonces, en el caso, a lo mejor, otra cosa a la que se puede referir, que es en donde es muy notorio, es de repente cuando tienes reimpresiones de esos cómics viejos que no fueron remasterizadas, porque lo que hacen es tomar esa matriz de puntos que tenían en el máster del cual están imprimiendo y lo están metiendo en una impresora que tiene un sistema más avanzado con puntos mucho más cercanos y que hace que se vea tan evidente esa impresión llena de puntitos de colores, y que es algo que ya no vemos porque ahora el proceso de impresión es mayormente digital, entonces ya no se requiere este máster con la matriz de puntos de cómo combinaban los colores. Pero, bueno, y básicamente también en cualquier impresora, si tomas una impresora de puntos de hace 20 años, que todavía funcione e imprimes algo, vas a notar los puntos. Pero en una impresora moderna del mismo tipo no los vas a notar porque el proceso de impresión ha mejorado, más, a pesar de que el mismo proceso está hecho con una mejor calidad que no, que permite no se note, Es el equivalente a digamos, al ojo las humano. pantallas. La cantidad de píxeles que tienes en una pantalla, ya sea de televisión, de una computadora o un teléfono celular, es mucho más grande, entonces notas mucho menos cualquier Mejor diferencia. resolución. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Por eso en los cómics viejos es muy notorio y en las reimpresiones más, porque tenías un sistema de mayor resolución y poniendo imágenes de baja, que es lo que se conocía como que se te pixeleaba la imagen. Claro, ahora en términos de cómo trabajan los coloristas, que tal vez sea más interesante que el otro tema, es el famoso tema de los acetatos y de montar una placa sobre otra, que realmente es algo que no te podemos explicar más allá de lo que, por lo menos en mi caso, más allá de lo que he leído por aquí, por ahí, por acá. Pero que era un proceso complejo y laborioso que hacía que el tema del color en los cómics fuese bastante más caro. Pero ese sistema realmente ya no se utiliza con el tema de la impresión digital y la selección de colores. Es decir, antes el proceso de coloreado era un tipo que sabía, que era como una especie de robot que podía decidir los códigos a los que correspondía cada color y que se los enviaba a alguien que los ensamblaba en un compuesto que eran las imágenes con los colores para después pasarlos por el proceso de imprenta. Actualmente ningún colorista trabaja de esa forma, simplemente lo colorea en digital y después lo manda a una imprenta que lo reproduce lo más parecido a lo que viste en la imagen digital que enviaste. Entonces, es algo que tal vez en algunos años más va a ser absolutamente anecdótico. Que si quieren ver un ejemplo de cómo funcionaba esto de los códigos de color, y les recomendaría que visiten las redes sociales de Matt Hollingsworth, que él de repente pone, a él le tocó todavía trabajar con el sistema de los códigos, entonces por ahí recuerdo que en su perfil acostumbraba a subir páginas de trabajo que hizo en los años 90, y por ejemplo había muchas páginas de Preacher en las que tenía las líneas indicando cada sección con un código anotado en los costados de la página, eso era lo que mandaba para que se creara el máster ya con los colores que se iban a usar en la imprenta, y él fue también uno de los primeros en hacer la transición a digital. Y también tenía más límites en el número de colores que podían utilizar, que actualmente ya no existe ese límite. Sí, como no, está como 24 Cuando millones. trabajan con una paleta de colores es porque lo quieren hacer, no porque los obligue el proceso de impresión, como era antes. Sí, además ahora tienen más control sobre las paletas porque en lugar de tener que seleccionar códigos y ponerlos así, pueden tomar una paleta como tal y tenerla en la aplicación que utilizan para aplicarlo, ya seleccionada para no tomar distintas tonalidades fuera de la paleta que están usando. Sí, es más o menos eso, pero realmente creo que no es mucho lo que podemos aportar nosotros, más allá de, como digo, de un conocimiento muy, muy por encima de curiosidad más que nada. Insisto, Hollingsworth es muy didáctico en ese aspecto, porque esto de las paletas, él de repente hacía experimentos en algunas series, por ejemplo, cuando coloreaba la serie de Hawkeye, que hacían Fraction y Aya, ajá, perdón, y David, ajá, Ajá. él tomaba prestada la paleta de alguna pintura clásica. Por ejemplo, agarraba un cuadro de Monet y con una aplicación extraía todos los colores utilizados en la pintura, y usaba solamente esos colores para colorear todo el número. Entonces, de todo eso ha puesto muchos ejemplos a lo largo de los años. A últimas fechas, de repente, publica más sobre cervezas, pero si entran a su perfil, ya sea en Facebook o Twitter, y se van 2 o 3 años hacia atrás. También tienen etiquetas que necesitan ser impresas, Beto. Ah, no, pero él no imprime etiquetas, son cervezas artesanales que hace para competencias locales. Entonces, es curioso. He escuchado que ese es un buen negocio. Puede ser que sí, porque además allá en Europa, él actualmente vive en Serbia, y allá ha sido juez en muchos concursos de cervezas artesanales. Es una verdadera pasión. Sí, por eso te digo, de repente, básicamente son de las únicas dos cosas que publica: cerveza y colores. Entonces, es nada más cosa de que tengan paciencia y le scrollen, pero sí, todo lo que pone por ahí es muy, muy didáctico para entender cómo funciona el trabajo de un colorista profesional. Ok, Beto, ¿nos llegaron más preguntas? Sí, de él mismo, Miguel Ángel Vázquez pregunta, ¿me pueden recomendar algún cómic de automovilismo real o conocen alguno dentro del género? Uy. Es que si dice real, pues tendría que ser biografía, ¿no? Que yo recuerdo hace unos años, por ahí había una editorial que se dedicaba a publicar biografías de celebridades, y al menos ellos tenían de Ayrton Senna y de Alan Prost. Pero más allá de esas biografías, no entiendo a qué se refiere con real. Por ejemplo, el automovilismo, la recomendación obvia y básica, pues tendría que ser Speed Racer, que es manga. Claro, y supongo que hay un manga también de... Uy, ¿cómo se llama? Grand Prix. Probablemente. No lo conozco, pero probablemente también existe. ¿No conoce el cómic o no conoce la animación? Conozco la animación, pero no sé si tenga manga. Es muy probable que lo haya, pero no sé si nunca lo he visto. Al correr, siento que la vida es un placer. ¿Qué es eso? Algo así, creo que era la canción, no me acuerdo bien. Ok. Arrow Emblem Grand Prix Notaka. Pero sí, de un cómic americano fuera de las biografías no se me acuerda nada. Porque, por ejemplo, hay adaptaciones de las películas de Cars y series ligadas, pero obviamente eso no es real. Probablemente, porque había por ahí patrocinios, probablemente hay algún cómic de NASCAR. Pero la verdad es que como las carreras de NASCAR se me hacen muy aburridas, nunca he tenido interés en checarlo, pero no me extrañaría que exista. Es que el único interés en las carreras de NASCAR es ver que alguien se muera. Sí, si no hay accidentes es aburrido, por triste que pueda resultar el asunto. Sí, es triste, realmente no es mi fascinación, no veo NASCAR, pero da la impresión de que ese es el único afán de alguna gente que ve esto. Sí, porque además ha de ser una forma... Aunque puede ser un prejuicio terrible el que estoy diciendo, pero no lo creo. Además es una forma terrible de manejar, ¿no? Porque todas tus vueltas son hacia el mismo lado, han de terminar con dolor de cuello. Solo das vueltas a la izquierda. Entre otras Solo cosas. Das vueltas a la Recuerdo izquierda. cuando un piloto chileno manejaba en Indianápolis, que es muy similar, pero son otro tipo de vehículos, en términos que son casi puros óvalos. No. Y bueno, en esa época lo vi un tiempo y te hablaban de que se gastaba primero el neumático de la parte de dentro. En el sentido contrario del peralte y ese tipo de cosas, pero realmente es muy, muy aburrido de ver. No, pero es muy monótono. En Indy había circuitos callejeros y corrían muchos circuitos estilo Fórmula 1. Entonces no es tan aburrido como NASCAR. Lo que sí tenían muchísimos más reglamentos para hacer que los coches fueran más parecidos. Entonces ahí sí creo que era más pareja la competencia entre pilotos. No pasaba lo que en Fórmula 1, que los pilotos de Ferrari, McLaren, Red Bull tienen una ventaja competitiva sobre los demás. Pero sí. Sí, mira, parece que fue solamente serie de animación Grand Prix. Ok. Parece que no existe una versión manga. Pues sí, ¿no? En este caso, pues sí, fuera de lo que menciono, biografías, la posibilidad de que tal vez salga algo de NASCAR. Lo único que se podría parecer un poco es los primeros números de la serie de Ghost Rider que dibujaba... La de Tradmore. La de Tradmore, gracias. Que hizo un esfuerzo o un trabajo muy interesante en términos de hacer persecuciones de autos dentro de un cómic, que es algo bastante difícil de conseguir, igual que las persecuciones de aviones, no es lo más bonito de leer ni de dibujar en un cómic. Así que eso podría ser, pero realmente no es Sí, pero automovilismo propiamente tal. tenía más elementos como de carreras callejeras que realmente de automovilismo profesional, ¿no? No puedo pensar en nada más. Sí, no, porque hay artistas que son fanáticos de los autos y te das cuenta cuando trabajan y lo hacen. Por ejemplo, hace poco comentamos la serie de Rick Remender dibujada por Bengala de Dolores. Se ve que hay un trabajo de investigación detrás de los coches callejeros y los autos modificados, pero no es una parte integral de la historia. Es algo que en la gráfica te das cuenta de que es un tema que al menos a Bengal le causó suficiente interés como para investigarlo. Y Sean Gordon Murphy también tiende a utilizar muchos autos deportivos de una forma muy documentada. Entonces tiene muchas referencias a cómo funcionan estos autos deportivos y de carreras, pero no es algo que tenga un impacto directo sobre la historia. Entonces no así de automovilismo real como tal, no se me ocurre nada. Sí, lamentamos decepcionarte, pero eso es todo lo que podemos. No, lo decepcionan los autores que no le han dedicado nada. Es que realmente no sé cómo hacen. Bueno, no soy dibujante y seguramente algún dibujante creativo lo conseguirá, pero no es lo más entretenido de ver una carrera de autos dibujada en cómic. No, tendrías que tener una historia que se preste, que tengas momentos de dramatismo alrededor de la carrera, pero no sé que funcione demasiado bien. Está la serie esta de Rise, publicada por Tol Gaush Comics, que originalmente aparecieron en Image y me parece que los iban a mudar a Dark Horse, las series más recientes, que tiene muchos elementos también de persecuciones callejeras y demás, y están bien utilizados los recursos de los autos. Y me sorprende que nadie haya pensado en hacer adaptaciones de Rápido y Furioso, por ejemplo. Cierto. Bueno, ¿cuál es la última pregunta, Beto? Y la última pregunta. No, de hecho tenemos dos más. Ah, okay. Del mismo Miguel Ángel Vázquez Galloso. Es la última por ahora. ¿Qué opinan de arrugas? Yo leí, tal vez por experiencias previas se me hizo algo muy, pero muy bueno, pero quiero escuchar otras opiniones. No sé qué es arrugas. Qué mal. Debería darte vergüenza no conocer el trabajo de Paco Roca. Okay. Y a mí es Siento un cómic mucha que me gusta vergüenza en mucho. estos momentos, no sé qué decir. Haces bien, haces bien. Eso es un gran comienzo, un acto de contrición acerca de tu ignorancia sobre el tema. Y no, es un cómic bastante bueno. La verdad es que Paco Roca es uno de los autores que generalmente tiene cómics de temas íntimos muy personales. Y en el caso de Arrugas, me sorprende que no conozcan ni siquiera la animación, por ejemplo. Pero me parece que se trata de una serie muy, muy buena. Yo en particular soy bastante fan del trabajo de Paco Roca. Alguna vez aquí lo dije que sin duda nos hacía falta comentar algo más de cómic europeo. Tal vez sea momento de empezar ahí corrigiendo eso. Pero si no es ilusión tuya, no tiene tanto que ver con vivencias propias. En realidad es un gran cómic. Okay, ¿y dónde se consigue? Y la edición española, si no me equivoco, es de Astiberri, que son quienes publican casi todo lo de Paco Roca. Y casi todo esto ya fue también traducido al inglés, pero seguramente si checas alguna librería en línea vas a encontrar por ahí varias novelas de Paco Roca. Arrugas fue justamente la que se hizo más famosa a nivel internacional por la adaptación animada. ¿Adaptación animada? Sí, por eso digo que me sorprende que no lo ubiques, aunque sea por la película. No había escuchado hablar de esto en mi vida. Ya. Sí, tiene varias obras y sí. Casi todas tienen algún carácter anecdótico, personal, sin ser necesariamente autobiográficas, porque pueden ser vivencias de alguien más, pero sí tiene un estilo de escribir que resulta bastante íntimo, y eso hace que sea fácil conectar con él, aun si no has vivido experiencias similares, si te crea una sensación de empatía el que la mayoría de sus cómics tengan esta forma tan personal de escribirlos. Ok, mucho gusto. Pero sí, le puedes echar un ojo al trabajo de Paco Roca, probablemente te lleves una sorpresa agradable. Y la última pregunta que tenemos por acá es de Andrés Pastén, que pregunta: ¿El Punisher de Rosenberg termina el número 16? Sería una lástima, pero resultó bastante dinámico y entretenido. No lo sé, Beto, ¿tú sabes algo de eso? De hecho, en este momento nadie lo sabe. Lo que pasa es que se apareció en el previews con los solicitations para octubre. viene el número 16, pero no dice nada de que sea el último número. Aparecieron ya los en el previews de este mes, de septiembre, las cosas para noviembre, y no hay número de la serie regular de Punisher. Pero ni Marvel ni Rosenberg han dicho nada, entonces no sabemos si la serie ya fue cancelada o no, o si por alguna razón entre los eventos y demás, pues se decidieron saltarse el mes o retrasarlo un par de semanas y por eso no hay nada en noviembre, pero pues habrá que esperar hasta probablemente la semana que entra que empiecen a aparecer los solicitations para diciembre, ver si en diciembre sí hay número nuevo o si efectivamente la serie ya fue cancelada. Pero de momento no hay muchos detalles. El último arco, aquí lo que sería extraño es que los TPs, el último TP que está anunciado tiene los números 11 al 15. Entonces no creo que hayan cancelado la serie con el 16 y no hayan incluido ese número ahí. Entonces me inclino a pensar que no fue cancelada, pero pues hasta que no haya un anuncio oficial sobre si sigue o no sigue, pues estamos todos a la expectativa de que alguien haga alguna confirmación oficial. Ok, yo no lo estoy leyendo. ¿Qué tal ha sido esa serie? ¿La estás siguiendo, Beto? Ahorita voy a trazar unos 3 o 4 números, pero en general es muy entretenido desde el volumen anterior, cuando le dio la armadura de War Machine a Frank Castle. Creo que lo que ha hecho Rosenberg es bastante, bastante entretenido, tomando en cuenta las limitaciones de Punisher, que es un personaje que siempre lo he dicho, es difícil tener una serie regular con él. Yo creo que es un personaje que se presta más a, si tienes una buena idea para usar el personaje, a hacer una miniserie, una novela gráfica. Creo que tener historias que puedan resultar entretenidas de una forma continua es algo complicado. Por algo en los últimos años eran solamente Jason Aaron y Gardenis quienes habían logrado tener estancias sostenidas con el personaje, pero me parece que lo que ha hecho Rosenberg es bastante entretenido, sobre todo porque lo que hizo fue de repente meterlo en situaciones de más alto riesgo, tenerlo enfrentando él solo a Hydra, por ejemplo, o en el arco más reciente, que es justamente lo que habría que ver si realmente el número del mes que entra es el final o no, enfrentando a Simo. Pero sí me parece que es bastante entretenido, además de que el arte es muy, muy... Ok. Bueno, la verdad es que Punisher es un personaje que no me agrada y que no leo. Generalmente he hecho un esfuerzo por leerlo de Garth Ennis, pero siento que todas las historias son iguales. Sé que es muy aclamado y que bla, bla, bla, bla, pero no me gusta. Sí, es lo que te digo, es que tiende a ser muy limitado en lo que te ofrece como personaje. Porque, bueno, volvamos al tema del que hemos hablado, o sea, Garth Ennis, no sintonizo bien con Garth Ennis, no me gustan mucho las historias de Garth Ennis sin desmerecer que sean buenas, pero el tipo de humor de Garth Ennis me cansa. Y en el caso del Punisher, de lo que leí, que no es tanto, era digamos, el giro que le daba al enfoque de las historias era no situar al Punisher como protagonista de la historia. Él era un personaje que eventualmente iba a aparecer y matar a todo el mundo o herirlo gravemente de forma semicómica o de humor negro. Pero lo interesante era en lo despreciable que eran las personas a las que iba a matar, al punto que querías que se murieran. Esa era la... Tal vez la gracia del enfoque que adoptó Garth Ennis con el Punisher, pero a mí, no sé, recuerdo hace mucho tiempo haber leído el Punisher de Chuck Dixon, que era más un antihéroe, estaba como en la parte gris de la historia, entonces se podía hacer algo más con él, pero como lo han tratado últimamente, es como realmente no da para tanto, en mi opinión. Chuck Dixon había tomado las historias de Deadwish y le rasuró el bigote a Charles Bronson y le puso la playera con la señal de la calavera. Eso claro. Era lo que hacía Chuck Dixon con sus historias de Punisher. Y de repente involucraron en las guerras de pandillas y cosas por el estilo. Pero él estaba escribiendo un cómic de crimen en donde uno de los vigilantes que aparecía pues traía la playera distintiva con la calavera. Pero si lo digo, el problema es que como es un antihéroe, si le das... Si das demasiado énfasis en lo que él hace, terminas por glorificar lo que está haciendo. Entonces, yo creo que es la parte más truculenta de tratar de tener historias largas o sostenidas con el personaje. Sí. ¿Cómo se llama Deadwitch en español? No me puedo acordar. El Vigilante Nocturno, creo que se llamaba. No, acá se llamaba... Maldita sea, no recuerdo el nombre. Vengador El Anónimo. Vengador Anónimo. Ahí está. Esa. Que es básicamente es como el cuervo antes del cuervo, pero sin estar muerto. Pero igual mata a todo el mundo. Sí, yo creo que puedes tener buenas historias. Hay una novela de Tom Clancy que la lees y es como una historia de Punisher, con el personaje de Clark, este asesino de la CIA que aparece en las historias de Jack Ryan. Y si lees la novela Without Remorse, es el origen de Punisher novelizado, actualizado de una forma muy, muy realista, que funcionaría muy bien. Pero sí es un personaje que yo creo que justamente el hecho de que tengas la limitación es lo que hace que cada vez que, incluso cuando pones a escritores de alto perfil, no duran mucho en la serie. Yo creo que el caso de Ennis es excepcional. Yo creo que el hecho de que sea alguien que gusta exagerar tanto la violencia fue lo que le dio la popularidad necesaria para mantener la serie por tanto tiempo. Pero pues ahorita ya lo que lleva Rosamund con el personaje ya son algunos años. Yo todo el volumen anterior, todo el arco con la armada de War Machine, fue más de un año. Y ahorita ya lleva un año y 3, 4 meses. Así es de que pues habrá que ver si realmente fue que ya terminó o no. Pero menciono esto de que no hay cómics de Punisher en noviembre. No va a ser irregular, porque hay un par de miniseries, además del especial de Punisher 2099. Yo lo último que leí fue lo que escribió Greg Rucka con dibujos de Marco Checheto, Chequeto, Checheto creo que es. Bueno. Ah, Checheto. Y leí creo que hasta el número 5, esa serie creo que duró 20, 16, 24, algo así. Entre un año y medio y 2 años de cómics. Y nuevamente, el personaje no me gusta. Sí, después de él lo escribió Nathan Edmondson, que también es famoso por tener cómics tanto de crimen como de operaciones paramilitares y demás, entonces alguien que también Sí, se prestaba, y lo escribió me Nathan parece que fue un Edmondson año. es un autor que podría haber explotado, pero parece que ya no va a pasar. Sí, que como que pasó ya su momento Su de mayor ventana efervescencia. se cerró. Es Sí, que a menos que tenga un llegó cómic. a los nuevos 52, después llegó a Marvel y no logró escribir una historia que le volara la cabeza a la gente. Yo creo que tal vez no encontró el proyecto correcto. Sí, y es algo que pues se entiende, ¿no? No todo mundo está hecho para escribir historias con personajes de alguien más, porque el nivel de calidad de sus series de autor es bastante, bastante sólido, pero pues el hecho de que puedas escribir buenas historias no implica que puedas trabajar bien con las propiedades de alguien más. Y digo, Y él lo porque tal escribió vez como por un año. quería, no sé, puede ser que tal vez su personaje era Superman, pero no le ofrecieron Superman. ¿Y qué va a decir? No, no, no quiero escribir Punisher. Esa es la puerta que le dieron. Sí, no, y Punisher pues es algo que sí, aparentemente sí encajaba y con la clase de historias que él escribía, pero pues por alguna razón Y no en tuvo el DC, éxito ¿qué esperado. escribió? Grifter, creo que fue, ¿no? Que era una historia muy complicada porque nunca resolvieron qué querían hacer con los Demonites en el universo DC. Sí, afortunadamente todo eso ya quedó en el pasado y le Todos dieron borrón y elegimos cuenta nueva. olvidarnos de eso. Dijeron, ok, sí, le regamos. Hicimos muchas tonterías con el universo Wildstorm. Se lo vamos a dar a Warren Ellis para que lo arregle. Lamentablemente no le dimos tiempo de inicio a sus dibujantes, entonces no sabemos lo que vaya a pasar con las series en el futuro, pero al menos ya arregló cómo funciona esa parte del universo. Y O algo eso. así. Ok, Beto, creo que con eso estamos. Terminamos de responder o de no responder las preguntas, ¿no? Hicimos lo que hemos prometido, ampliamos sus dudas. Siempre Aquí podemos somos hacer hombres de eso. palabra. Y sí, y según yo en Facebook no hay nada nuevo. No, en Facebook no ha llegado nada, así que aprovechen si nos quieren hacer alguna pregunta para que las respondamos de manera tan eficiente como ahora. Recuerden escribirnos por Twitter o por Facebook y usen el hashtag Comicverso Responde o Gato Comicverso Responde. O los correos que se les recuerdan al final de cada episodio. Sí. Así es. Que Ok, nada más Beto. para apuntar, Sí, el dime. artista de la serie actual de Punisher, que está muy bien el arte, y no quería pronunciar mal el apellido, es Simon Kudransky. Kudransky. Yo he escuchado muchas malas opiniones de Simon Kudransky, pero no. No lo he leído porque sé que viene de Spawn y en uno de estos podcasts de los que hablo siempre, 11 O'Clock Comics, hay un fan de Spawn que lo lee desde el número 1, que es en el fondo el animador del programa, y odiaba a muerte a Kudransky. no hallaba la hora de que se fuera de la serie. Porque tiene una narrativa muy limpia, pero no es muy dado a hacer splash pages y cosas espectaculares. Entonces, a un fan de Spawn obviamente es la clase de cosa que no le gusta. Y no, Kitty Divo es como un omnívoro de cómics, realmente le gusta desde lo más de todo. Es que yo creo que eso es un poco admirable, porque la mayoría de nosotros tenemos un género que nos es más afín que todas las cosas. Yo no sé, yo trato de leer de todo, pero sí, hay cosas en donde pinto la raya y Savage Dragon y Spawn están más allá de esa raya que no pienso cruzar. Ok, bueno, este tipo lleva 300 números leyendo Spawn y odiaba a Kudransky, pero suele ser bastante hiperbólico. Sí, no, a mí me parece un artista bastante sólido. Creo que no, sobre todo en cómics de superhéroes no le iría muy bien, pero me parece que para Punisher es muy efectivo. Yo la otra vez vi unas páginas de él que se veían básicamente sin fondo, eran unas imágenes, unas viñetas de Ghost Rider. Y toda la ciudad de fondo eran como escaneos pasados por Photoshop. Sí, es más dado como a tratar de crear atmósferas, ¿no? Como que lo meten en Photoshop, le mete un filtro para que se vea como un fondo sucio nada más. Pero sí es algo que tiende de repente a hacer, sobre todo cuando tiene tomas abiertas. Ok. ¿Qué te parece, Beto, si pasamos a comentar la noticia que encontramos esta semana? Ah, sí, porque esta semana creímos que no hay noticias, pero sí hay una noticia. Sí, a media. Realmente hay una serie de proyectos que anunciaron para Wonder Woman. Imagino que en sincronía con el estreno de la segunda película de Wonder Woman, no lo sé. Pero claro, pero se ven bastante interesantes algunos de ellos. Sí, algunos. De hecho, el que nos llamó la atención, que fue por el que hicimos comentarlo como noticia, es que, aunque lo parezca, uno piensa que tal vez lo merecería, el sello Black Label se rehúsa a morir. Sí, es que ahora que son los sucesores, los sucesores de Vértigo, no sé, algo tienen que hacer con, tienen que llenar ese vacío, tienen que publicar el material, algo de ese material que ya no existe, o que ya no va a existir. Sí, pero bueno, vamos, o sea, el problema es que la mayoría de las series de Vértigo, que a últimas fechas lo único que sobrevivió es lo de Sandman Universe, pues todo eso se va a mudar a Black Label y van a tener las reimpresiones de casi todo lo que estaba ahí, además de las series de para lectores maduros que no eran parte de Vértigo y después las pusieron en Vértigo, como Watchmen o Before Vendetta. Pero dentro del material original del sello, yo creo que había sido una completa decepción. Y pues esto ya es así como un intento de, no, por favor, denos una última oportunidad, les prometemos que sí podemos hacer cosas buenas. Y se trata de una serie de Wonder Woman, como ya mencionas que hay varios proyectos, y que lleva por subtítulo Dead Earth, la Tierra Muerta. Y esto va a ser escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson, que es un autor a quien yo ubico por sus... Ah, sí, tienes razón. Que es un autor a quien yo ubico por su trabajo en Image Comics, en series como Extremity y Murder Falcon. Y la verdad es que recuerdo haber visto su nombre por ahí en otras cosas. Y había una novela gráfica que recuerdo que vi firmada por él, pero siempre dudé si valdría la pena gastarla en mi dinero en ella o no. No la compré, pero de estas, Murder Falcon le hizo ante el primer número, no leo la serie completa, pero Extremity sí me parece que tiene algunas cosas bastante interesantes, tanto a nivel historia como arte, y pues habrá que ver qué es lo que tiene pensado hacer con Wonder Woman. Las páginas previas que aparecieron ahora que se hizo el anuncio se ven bastante bien, entonces habrá que ver si finalmente esta es la serie que logra convencernos de que existía una razón para crear el sello Black Label. Ok, te leo la... bueno, esto lo deberías hacer tú, pero lo voy a leer yo. La trama de la serie. Ambientada en un mundo donde Diana ha estado durmiendo por siglos, la princesa de las Amazonas despierta para encontrar un mundo que ha sido azotado por la guerra nuclear y se ha convertido en una tierra baldía, con sus amigos héroes que ya no existen y los últimos restos de la humanidad luchando por sobrevivir. Wonder Woman debe enfrentar esta tierra muerta sola, protegiendo la última ciudad de la humanidad que sobrevive de monstruos gigantes, mientras descubre el verdadero misterio detrás de la causa del apocalipsis que enfrenta. O sea, Wonder Woman contra Kaiju, Beto. Más o menos. Yo lo que vi, encontré un pedacito de una entrevista que le hicieron en The Beat, y ahí habla un poquito más del tono de lo que quiere con la serie, que yo creo que eso complementado con lo que has mencionado, que es la sinopsis, está, pues pinta para por lo menos ser interesante. Y él dice, me gusta la audacia de un héroe inmortal que le dice a un humano, si hago esto es porque te amo. De hecho, esa línea está en el primer número. Estaba pensando que no hay una mejor forma de explorar cómo es que un personaje ama que a una humanidad que tal vez no lo merece, que poner a prueba los verdaderos límites de hasta dónde llega ese amor, cuando lo confrontan con la dura realidad de lo que la humanidad es capaz de hacer. Dentro de este mundo, los humanos hacen lo que pueden para sobrevivir, y cuando los humanos intentan sobrevivir, muchas veces las peores partes de nosotros salen a relucir. Ok, Beto. Hay otros dos proyectos anunciados para este mismo sello. Hay uno en particular que me llama la atención porque creo que esto va a ser la cicatrización de una herida que se abrió hace 15 años aproximadamente. El primero de ellos es Wonder Woman Historia de Amazons, de Kelly Sue DeConnick y Phil Jiménez. Que eso ya es un muy buen equipo creativo. Y el segundo es Wonder Woman Diana's Daughter, escrito por Greg Rucka y todavía no se ha anunciado quién es el dibujante. Sí, que Y esta es la herida básicamente. de la que hablaba yo, porque Sí. Greg Rucka hace mucho tiempo, cuando dejó DC la primera vez que salió pegando portazos, una de las razones a las que aludió es que trabajó en muchos proyectos bajo la promesa de que le iban a dejar hacer una novela gráfica de Wonder Woman. Entonces él, no sé, hizo por ejemplo esta historia. Esta historia que insertaron en los 52, que fue. O sea, en 52, que fue cuando Diana mata a Maxwell Lord para salvar a Superman. Y bueno, cuando ya terminaron esa serie de historias que Greg Rucka no quería escribir, pero que las hizo igual porque era un buen soldado, le dieron la novela gráfica de Wonder Woman a Morrison, tal vez fue, no me acuerdo. Sí, es que de hecho él sí hizo una novela gráfica de Wonder Woman, la de Hayke Tella, que dibujó J.G. Sí, Johns. pero este era otro proyecto distinto. No, no, no me acuerdo Porque cuál fue. lo que hizo No, Grant parece que ahí fue Morrison. cuando le pasaron la historia a Straczynski. El tema es que se fue con esa espina clavada en el costado. Que básicamente a Greg Rucka le pusieron muchas trabas en cuanta serie hizo. Le habían prometido libertad o que a cambio de que hiciera algunas cosas le publicaban otras series y terminaron por cumplirle promesas a medias porque le empezaron a publicar las series. Le decían, ah, pero tu serie queda cancelada en el número 6. Oye, pero me dijeron, sí, Sí. pero cambiaron los planes. Entonces sí, que se haya Checkmate es ido. una serie que tal vez. Bueno, Rucka hizo bastantes cosas buenas con Checkmate, pero tal vez no era una serie que le interesaba hacer a él de antes, no lo sé. En fin, pero Rucka tenía esa amargura. Yo lo he escuchado en varias entrevistas donde en el fondo él no se quería ir de DC, pero llegó un punto en el que no se quiso quedar más. Y tenía un conflicto bastante fuerte con Dan DiDio, y me parece que es Bendis el que lo trajo de vuelta, porque Bendis trajo a todos sus amigos. Trajo a Fraction, que está haciendo Jimmy Olsen, trajo a Greg Rucka, que está haciendo la serie de Lois Lane, y no sé quién falta por ahí. Pero básicamente eso, así que yo creo que por ahí se produjeron algunas conversaciones que trajeron de vuelta a Rucka, y eso es bueno. Sí, la verdad es que es la clase de autores que de repente te da gusto que tengan una segunda oportunidad trabajando con personajes corporativos, ¿no? Que me parece que Rucka sí tiene por ahí varios pendientes en DC. Sí. Vamos a ver qué se hace por ahí. Sí, por fin sale la serie de Gangbuster. José Delgado merece otra oportunidad, Beto. Eso no estoy tan seguro. Ok, creo que esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, leí varias cosas. Hay una que todavía no termino porque es un arco bastante largo y bastante bueno. Me tiene bastante entusiasmado con la lectura de ese cómic. Y el otro es un cómic que compré en la FIC la semana pasada, ¿fue, no? Creo que sí. Ok, ahí. Yo tengo un prejuicio hacia el cómic chileno. Lo voy a admitir así derechamente porque sirve un poco para explicar reticencia a comprar cómics chilenos. En este caso, la FIC hizo una excepción bastante grande y compré varios cómics chilenos, pero en general me provocan esa sensación de como de complejo de inferioridad que tenemos los chilenos respecto de otros países y del mundo en general. Siempre las visiones de ciencia ficción o de la posición de Chile en el mundo son de un país tercermundista, donde incluso en el futuro vas a ser tercermundista y todo se hace mejor en otra parte. Que no necesariamente es el caso para todas las cosas. No todo se hace mejor en otras partes. A veces las cosas se hacen distinto, pero no mejor. Bueno, eso me genera a mí algunas malas reacciones. Y también tiendo a ser un poco precavido, porque siento en muchos casos que el arte es muy derivativo. Es como el fanfiction de un fanático de algo. Siempre hay algún proyecto que se parece mucho a algo que está de moda y que es una versión un poco chilena, donde los personajes son... es como que están pidiendo disculpas a veces de lo que están haciendo. Sé que esto es una caricaturización un poco tal vez injusta para mucha gente, pero como dije, es un prejuicio. Entonces, me encontré con dos proyectos de un dibujante que se llama Claudio Muñoz, que se llaman Samurai y Berserker. Uno con un samurái, otro con un guerrero vikingo. Entonces, tenía la duda de cuál iba a ser el enfoque que iba a adoptar con esto. Bueno, me arriesgué, me conseguí los cómics, y la verdad es que he leído solamente uno, que es Samurai, y me gustó bastante. Encuentro que es un autor que no sé cuánto trabajo ha hecho, realmente no he seguido su carrera, lo conocí en esta fic, pero que se ve como un autor bastante maduro, un autor que está en posición de que le manden un guión y haga un cómic por encargo sin mayor dificultad. O sea, es un dibujante bastante, bastante competente, yo diría que más que competente, es un dibujante bueno. Y como guionista creo que también es bastante bueno. Samurai es una historia de una batalla de guerreros samurai. O sea, más que una batalla de guerreros samurai, una batalla de la época Edo, me parece que se llama. Donde un señor feudal es derrotado. Entonces lo que sigue a la batalla es el destino de los soldados y de los samuráis que perdieron la pelea. Entonces, este cómic me sorprendió porque generalmente cuando hay... bueno, nuevamente estoy haciendo una generalización. Digamos, en algunos casos cuando hay un guerrero que es protagonista de una historia, tiende a ser un guerrero estilo Wolverine o estilo, no sé, Usagi Yojimbo, que son guerreros mayormente inderrotable, que no importa cuál es lo que se les presente en el frente, ganan de alguna forma y generalmente con bastante facilidad. Entonces no sabía qué es lo que iban a abordar esto, y este es un unitario propiamente tal. Esta historia no puede continuar, por lo menos no hacia el futuro. Spoilers. Y y me gustó bastante porque el enfoque está dado en la parte humana de las consecuencias de una batalla y de una guerra, y creo que eso es una elección creativa interesante, porque normalmente no es eso lo que se enfocan muchos cómics, sobre todo que buscan tener un personaje que te permita abordar varias historias en forma indefinida, etc. Así que, sin querer, ya les di un par de spoilers, pero sin querer explicar demasiado qué pasa en esta historia, la verdad es que me gustó bastante. El cómic tiene una portada, tiene una buena presentación, está hecho en tamaño cómic gringo. Tiene una portada bastante dura y unas hojas en una buena calidad de papel, un papel grueso, bonito. Se imprime en blanco y negro y el trabajo es de tintas, con aguada de tinta. Y eso, la verdad es que creo que si se lo encuentran en alguna comiquería o en algún festival de cómic chileno, por lo menos vayan a darse una vuelta por la mesa de esta editorial de Ariete y busquen el trabajo de Claudio Muñoz, denle una mirada y vean si les interesa. Yo la verdad es que se los recomiendo. Suena bastante interesante y sobre todo me parece que es hasta respetar el tipo de historias, ¿no? Esto de enfocarse en el lado humano en una batalla creo que es algo muy de películas de samurái. Entonces, pues, suena bastante interesante. La lástima que esta... Sí, está más como en el lado del... de una historia tipo de Akira Kurosawa, ¿qué otra cosa? Lo cual es un... Con guerreros que son poderosos, son fuertes, pero son personas, al fin y al cabo. ¿Y qué mejor recomendación que comparar algo con el trabajo de Kurosawa? Sí. Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana? Entre otras cosas, a lo que me enfoqué esta semana, alguien me preguntó a colación de que están publicando el evento en Marvel con Carnage. Alguien me preguntó realmente, Carnage. ajá, que pues quien no lo sepa, déjenme decirles que Carnage es un personaje que no podría importarme menos. Entonces la verdad es que no le he echado un ojo. Tal vez cuando termine le eche un vistazo a la serie principal del evento, a ver qué fue lo que hizo Donny Cates con ella. Visualmente he visto cosas interesantes con las portadas, pero insisto, no es la clase de personaje que me atraiga. Mismo caso con Venom en general. Así es de que no estoy muy consciente de qué es lo que está haciendo Donny Cates por allá. Pero un amigo me preguntó que qué tan bueno era realmente Donny Cates o que por dónde podía entrarle a su trabajo antes de leer esto. Y lo que le recomendé, que fue la razón por la que decidí leerlo, fue God Country, que probablemente es el trabajo que terminó por consolidar la carrera de Donny Cates, un autor que ya tiene unos 5 años trabajando, que si no mal recuerdo, lo primero que comentamos por aquí de él debe haber sido Boskin, que le recomendaste tú hace unos años. Sí. Y no recuerdo si hemos comentado algo más de su obra. Después de eso le hice una serie que se llamaba Payback, o mejor dicho, The Paybacks, publicada por Heavy Metal. Y pues en ambos casos colaboró con el mismo artista. Y lo que decidí recomendarle fue God Country, que fue esta serie publicada por Image hace un par de años, en 2017, y que fue la que le abrió la puerta a tanto a Donny Cates como a su artista Geoff Shaw en Marvel. Y básicamente el trabajo que le siguió a esto fue Thanos Wins. De ahí se fueron a hacer el Cosmic Ghost Rider, Guardians of the Galaxy, y actualmente se supone que están trabajando en una nueva serie de autor que no han revelado. Nada más hace un par de meses por ahí se anunció que Geoff Shaw dejaba de ser el artista en Guardians of the Galaxy porque se iba a trabajar en su nueva serie de autor en Image Comics, que está haciendo una vez más con Donny Cates. Entonces, en el caso de God Country, se trata de una miniserie de 6 números. Que tiene lugar en un pueblo en Texas, en una época que no se especifica, no te dan una fecha, y como se trata de un entorno rural, pues podría haber sido el mes pasado o podría haber sido hace 200 años sin mucha diferencia, salvo porque aparece una pick-up que nos hace pensar que no puede haber sido en un periodo muy distinto a, digamos, entre los 1980s y el presente. Y el protagonista de la historia es Emmett Quinlan, que es un anciano, un hombre ya mayor, que sufre de Alzheimer. Y él tiene un hijo ya casado, se llama Roy. Él y su esposa Jenny tienen una niña, que se llama Dina, esta nieta de Emmett. Ellos se mudaron de regreso a este pueblo, ellos vivían en Austin, una de las grandes ciudades en Texas. Se mudaron de regreso al pueblo en donde nació Roy, para cuidar de su padre ahora que está enfermo. El problema es que Emmett tiene una tendencia a meterse en problemas. Cada vez que se le olvida quién es o dónde está, termina por pelearse con alguien, y eso tiene muy preocupado al sheriff del pueblo, que está convencido de que eventualmente va a lastimar a alguien y van a tener que tomar acciones muy serias para prevenirlo. El caso es que después de su último incidente, el sheriff habla con Roy, están en la casa. Su esposa está tan molesta con la idea de que Emmett pueda ser un peligro para su familia, especialmente por la niña, porque la niña, como es de comprenderse, no te dicen cuántos años tiene, pero por el tamaño físico de tener 4 o 5 años, la niña es muy apegada a su abuelo. El problema es que el abuelo no la reconoce, no está consciente de que es su nieta, y esta reacción violenta que tiene de estar amenazando a todo el mundo con que si no se van de su casa los va a matar, pues es algo que tiene muy preocupada a Janie. El caso es que mientras están decidiendo qué es lo que van a hacer, Janie se molesta, toma a la niña, se sube a la camioneta y se van. Roy le dice al sheriff que puede retirarse, que él se va a quedar a cuidar a su papá y que ya pensará qué es lo que van a hacer. Y un rato después, una tormenta de la que al parecer no había habido aviso, empiezan a sonar las alarmas de tormenta para que los vecinos tomen previsiones, pero cuando las alarmas suenan, la tormenta ya está básicamente sobre el pueblo y la tormenta arrasa con la casa y saca del camino a la camioneta en donde van Jamie y la niña. quienes hacen un esfuerzo por regresar hasta la casa. Al hacerlo, cuando sale Roy a ver que estén bien, descubre que hay una extraña criatura gigante detrás de ellas. Mientras él está pensando en qué hacer para tratar de proteger a su niña de esta criatura, su padre surge de entre las ruinas de la casa portando una espada gigantesca y luminosa y destruye a la extraña criatura. Este setting, esta mezcla de magia, fantasía y un entorno completamente rural, creo que es algo que desde ese primer número te muestra que es una historia diferente. Y entre el primer y el segundo número, pues, se revela que esta espada es una espada mágica a la que se refieren como el dios de las espadas. Tiene un nombre, se llama Balafox, y de hecho es capaz de comunicarse con su portador, tal cual una espada que habla. El primer número cierra con un cliffhanger en el que te dice que hay un dios que perdió la espada y desea venir por ella, y tienes una imagen de un gigante flotando en el espacio. Que tiene una similitud muy grande con la forma en que solemos representar gráficamente a Ares, el dios de la guerra. Y en el segundo número, cuando se presenta para reclamar su espada, nos enteramos que efectivamente dentro de la mitología que Gates crea para esta historia es el dios de la guerra, nada más que aquí se llama Aristus, y le cuenta que la espada es un arma forjada por su padre, Atum, el padre de los dioses, el regente de la ciudad por siempre, y que desearía tenerla de regreso. El asunto es que la espada elige quién es su portador, de repente elige campeones, y ha elegido a Emmet por alguna razón que no queda clara. A lo largo de la historia, pues descubres que mientras Emmet tiene la espada en las manos, recuerda quién es, los síntomas de Alzheimer desaparecen, tiene acceso a todos sus recuerdos, a la muerte de su esposa, a lo que vivió con su hijo, a quién es su nuera y sobre todo a su nieta. Entonces esto le provoca el conflicto de que sabe que tal vez lo mejor sería regresarle un arma tan formidable al dios que está parado ante él, pero el hecho de que tener la espada en sus manos le permita volver a ser el mismo por un tiempo o el lapso que sea, decide conservarla. Entonces el dios le dice que está bien, que si la espada eligió un campeón, pues él tiene el derecho de quedársela, pero que si se la va a quedar, tiene que hacer una declaratoria de intención y enviarle un mensaje a su padre, quien es el legítimo dueño de la espada. Entonces lo que hace Emmet es lanzarle un reto, así es de que a lo largo del resto de la serie lo que tenemos es una guerra declarada entre este granjero de la versión rural de Texas en contra de un panteón de dioses. La historia está contada de una forma bastante ágil, pero muy personal. Me parece que algo que hizo que la historia tuviera esta resonancia fue el hecho en el que toma los temas de pérdida, de esta sensación de una familia que se desmorona debido a la enfermedad de Emmett, la relación que tiene con Roy. Me parece que la forma en la que la utilizan como un pretexto para contarte la historia alrededor de esta espada Balafox y la forma en que cae a la tierra es algo que funciona de forma muy efectiva y visualmente tiene momentos muy muy interesantes. El estilo de Shaw es muy curioso porque no es realista, pero hace un gran trabajo con los fondos para sentarte la situación de en donde estás. Entonces puedes ver el paisaje rural y entenderlo perfectamente, la cabaña en donde vive la familia Quinlan. Todo esto funciona muy bien, y cuando te muestra el lugar de los dioses, pues lo hace de una forma que te puedes imaginar una versión alterna de Asgard, una ciudad divina, sin ningún problema. Sus secuencias de acción son muy efectivas, y yo también destacaría mucho el trabajo de color, que es realizado por Jason Wardy, que utiliza una paleta muy curiosa porque mayormente utiliza tonos pastel y dentro de la gama de colores fríos, muchos azules y violetas, y lo contrasta mucho con tonos ocres y naranjas. Entonces el efecto visual que esto le da, que aparte le da un acabado como de acuarela, los colores muy desvanecidos, y da para una experiencia visual muy muy interesante, y se trata de un cómic que la verdad es que vale mucho la pena. Lo encuentran sin ningún problema tanto en TP como en una versión de pasta dura que contiene varios extras aparte de algunas portadas alternas y demás, pero sí me parece que es un trabajo bastante destacado de Donny Cates con Geoff Shaw y Jason Gordon en el color. Y también para quien tenga curiosidad acerca de esos autores, Hace un par de episodios, o el episodio anterior, comentamos el Marvel Comics 1000, este especial de aniversario de Marvel Comics. Ellos tienen una historia ahí. Son Donico y Giorgio. Si leyeron ese número, la historia de Spider-Man, que dice que sí tiene una ruta para patrullar la ciudad, y es una ruta que lo lleva justamente por los lugares en los que pasó algo que lo marcó, las tragedias, la bodega en donde atrapó al ladrón que asesinó a su tío, el puente en donde falleció Gwen y cosas por el estilo. Esa historia de una página en la que Peter explica que esa es la ruta por la que suele patrullar la ciudad es obra de Don Quixote y Ocio. Entonces, si se le pone a echar un vistazo a God Country, me parece que es la mejor forma de entrarle al trabajo de Donny Cates. Ok, suena como una buena recomendación. ¿Te gustó? ¿Qué tanto te gustó, dirías, Beto? Del 1 al 10. Del 1 al 10 le doy un 8, 8.5. La verdad es que me gustó bastante. También aquí cabe aclarar, para quien no lo sepa, soy muy fan de las espadas. Todas las historias de mitología que involucran y armas punzocortantes tienden a ser de mi agrado. Hay incluso una alusión a Excalibur. Si hay armas punzocortantes, es lo tuyo. Sí, también en las historias de samuráis también una parte que me resulta muy, muy atractiva, el proceso de cómo se creaba una espada, la forma en que la probaban y demás son cosas que siempre me han parecido fascinantes. Que no lo sepa, yo me retiré durante mucho tiempo de los videojuegos, pero cada vez que alguien me pone enfrente una versión nueva de Soul Calibur y tiendo a caer temporalmente otra vez en sus garras. Pero en términos generales me gustó mucho. La verdad es que el trabajo de crear una mitología sin explorarla demasiado, nada más dar lo suficiente para hacértela atractiva y contraponerla a esta historia personal de una familia que se está desmoronando por una enfermedad, me parece que es una forma muy, muy efectiva de trabajar de Donny Cates, que pone de manifiesto algunas de las mejores características de su trabajo. De lo que he leído en Marvel, me gusta mucho lo que hizo en Doctor Strange, por ejemplo. Su Cosmic Rider es muy, muy divertido. Y lo que estaba haciendo en los Guardians of the Galaxy, que voy atrasado en algunos números, debo ir, no sé, en el número 3 o 4. Me parece que es también bastante interesante. No le he entrado a su Venom, no sé si lo vaya a hacer. Y no sé exactamente si voy a leer Absolute Carnage, porque insisto, son personajes que no me interesan. Y es de esos casos en los que incluso cuando se trata de un actor que me agrada, no soy tan fan de entrarle a personajes que no me gustan. Ok, Beto. Tengo otro cómic para comentar, pero como iba anticipando un poco, no ha terminado la historia que estoy leyendo. ¿Qué cómic? Estoy leyendo Peter Parker de Spectacular Spider-Man de Chip Zdarsky. No sé cuántos números he leído, no lo tengo claro. Para aclarar un poco por qué no sé cuántos números he leído, empecé en el número 1 y voy en el 302, pero no he leído 302 números. En el número 6 o 7 cambié la numeración a la numeración antigua, como suele hacer Marvel, y no mantuve, no sé cuántos números van. Sí, la numeración Legacy, que ya aparece dual en las portadas, también es nada más cosa de ponerle atención. No recuerdo si en la serie partió desde el 1. Lo que sí le puedo decir es que la serie termina, bueno, al menos en la etapa de Chip Zdarsky, en el 311. Ok, llegó hasta el número 6 con la numeración antigua, después pasó al 297, 298, o sea, llevó 12 números. 12 números. 12 números, del 1 al 302 son 12 números, del 1 al 6 más el 297 al 302. Leíste 12 y te faltan de Zarsky como 9 más. Porque Sí, el último algo es el así. 311, porque aunque el dibujante regular de la serie es Adam Huber, después por ahí hay un fill-in de dos números de Chris Bacalo y el último número lo escribe y dibuja Chip. Ok. Entonces, ¿ese será el Bueno, comentario de la próxima semana o quieres hablar un poquito de ella de una vez? no, sí quiero hablar un poco de ella sin entrar en el terreno de tantos spoilers. La verdad es que me ha gustado bastante. Creo que es lo que más he disfrutado de Spider-Man desde. Uy, yo creo que desde que empezó la época de Dan Slott. O tal vez desde la mejor época de Superior Spider-Man, que deben haber sido los primeros 20 números de la serie. Creo que al principio parte como una serie más, la verdad, parte como el día siguiente de la última historia que leíste de Spider-Man y de a poco se va como. Es como que mete los pies un poquito al agua Chip Zdarsky y de repente dice: oh, el agua está agradable, voy a empezar a nadar. Y la historia empieza a adoptar este típico trabajo de subtrama donde la historia se vuelve cada vez más compleja y de a poco se transforma en una serie que creo que es lo que más. Sí, es muy, muy entretenido el trabajo que hace con estos personajes secundarios, donde mantiene un elenco relativamente reducido de personajes secundarios, donde destacan Teresa Parker, que Beto puede explicar quién es Teresa Parker mejor que yo. Pero es más divertido si no lo explicas y nada más a todo el mundo que es la hermana mayor de Peter Parker. Es más divertido si lo dejas así. Ok, Teresa Parker, J. Jonah Jameson, Betty Brant. Y bueno, Human Torch tiene un rol secundario más o menos interesante. Y un personaje que aparece que es la nueva, el nuevo interés romántico de Spider-Man, que es una comediante de stand-up. La historia parte con Spider-Man con algunos problemas. Descubre que hay un. En una batalla descubre que hay un celular de tecnología Stark, que es como un iPhone, pero mejor. Que supuestamente no se puede piratear, no se puede hackear, pero lo hackearon. Y esto por algún motivo le genera mucha inquietud a Spider-Man y decide averiguarlo. A partir de eso se conoce con Ironheart, con Riri Williams. Deja plantado a Human Torch. Casi deja plantada a su nuevo interés romántico. Aparece su hermana, que conversa primero con Human Torch, que no puede evitar tratar de seducirla. Y la verdad es que es un personaje bastante odioso, Johnny Storm. Por diseño. No sé por qué. Sí, es como que uno no, por defecto le tiene aprecio, pero en abstracto es bastante desagradable. Es como tu amigo idiota de la secundaria. Sí, como que. Pero que nunca deja de ser idiota. Y que nunca. Y que ya llega un punto en que dice: ¿y por qué sigo siendo amigo? Puede ser, puede ser. Bueno, la trama se empieza a complicar porque, bueno, Teresa Parker aparece y le revela a Peter que ella participó luego de una historia que no sé dónde ocurrió, donde Peter y ella combaten al Kingpin y les borran un poco la memoria. Bueno, ella descubre nuevamente que es hermana de Peter y recurre a pedirle ayuda porque en esta especie de subequipo o de, no sé, un derivado de SHIELD donde se dedicaban a hacer algunos tipos de misiones secretas para proteger a la paz y la verdad y todas esas cosas. Descubre que su jefe tenía tecnología o estaba robando la información secreta de los superhéroes para utilizarla para desmantelarlos en algún momento. Y que desarrollaron una tecnología que les permitía llevar esa información dentro de la sangre. Entonces ella la roba, la pone dentro de su cuerpo y después va a pedirle ayuda a Peter para tratar de denunciar qué es lo que están haciendo y ver de qué manera sacar esa información de su cuerpo y asegurar esa información, que no caiga en malas manos. Bueno, esto que parte de esa forma, así como relativamente difícil, se va enredando cada vez más porque un personaje que. Primero parte como una molestia, después como una preocupación, y después como una amenaza a escala global es de Tinkerer, que es la parte de la historia donde estoy. Y ahí les echaría un poco a perder la historia si les explico demasiado, pero esta subtrama de los teléfonos va creciendo de una manera exponencial hasta que algo que parecía casi trivial se transforma en una de las amenazas más serias del universo Marvel del último tiempo. El dibujo de Adam Kubert. Creo que no es el mejor dibujo de Adam Kubert que he visto. Es un poco simplón. Tiene algunas páginas que son bastante bonitas. Por ahí le pone bastante atención de repente a los reflejos del personaje. Entonces dibuja a Spider-Man yendo en dos direcciones, cosas así. Pero en general lo encontré un poco bajo el estándar habitual de Adam Kubert. El dibujo que me ha gustado mucho de lo poco que he visto, que son tres números. Es el de Joe Quiñones, que ya lo conocíamos, por lo menos. Puede que algunos de ustedes lo recuerden de programas tales como Wednesday Comics. Y es un dibujante con un estilo entre realista y caricaturesco. Es es más realista como en proporciones y cosas por el estilo. Pero tiene una habilidad de hacer. Más, es más como un estilo de una especie de animación un poco más seria. Tiene una gran versatilidad para las expresiones faciales. Y el aspecto en general de sus cómics es muy bonito. No se parece tanto, pero me recuerda un poco más al estilo de gente como como Carl Kircher, por ejemplo. Pero. En fin, es bastante atractivo. Es lo que más me ha gustado a nivel de dibujo de lo que he visto hasta ahora de la serie. Y tiene un número en particular que es muy bueno, que es el número 6, donde es la escena de Peter Parker y J. Jonah Jameson, debido a que Jonah quiere entrevistar a Spider-Man y Spider-Man le promete la entrevista a cambio de que deje de hablar de él en su blog. Hay varias cosas que son bastante divertidas, así que se tiran un poco por debajo de la cuerda, como el hecho de que J. Jonah Jameson, luego de que es expulsado del Daily Bugle, decide abrir un blog. Y en la cabeza de Jameson, su blog es el blog más exitoso y emergente de la esfera, pero en realidad no está teniendo todo el impacto que a él le gustaría. Pero él está seguro de su éxito. Entonces, por ejemplo, publica una historia sobre Spider-Man y se queda viendo los comentarios hasta que aparece un comentario. Y el comentario le dice algo así como, bueno, estos típicos spam de comerciales de, no sé, gana $50 o conoce a las mujeres atractivas de tu vecindario, cosas por el estilo. Entonces ve que hay una oferta de dólares y Jameson dice, hay que seguir el dinero para descubrir la verdad. Cosas de ese tipo que son unos chistes muy buenos que empieza a sacar Zdarsky, que son, yo creo que lo que más me ha agradado de esta historia. Como dije al principio, creo que no tenía muy. No sé, no sé qué tantos otros cómics ha hecho de Spider-Man antes de esto. Pero sentía que no tenía bien agarrada la voz del personaje y creo que empieza a tomar confianza como a partir de, no sé, como a la mitad de esta historia, de esta primera historia, tal vez el número 3 o 4, a partir de ahí siento que al personaje lo empieza a manejar mucho mejor y la habitual suerte de Parker y esta dualidad de las de De la pésima habilidad de Peter Parker para tomar decisiones con su extremo sentido de culpa una vez que pasan las cosas. Así que creo que es una serie que si no han visto, tal vez porque se han concentrado en Amazing Spider-Man o qué sé yo, o dejaron de leer Spider-Man, creo que es una excelente serie para tomar, retomar o leer además de lo que estén leyendo de Spider-Man. Es muy, muy atractiva por lo menos lo que he leído hasta ahora. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que hizo Starsky con Spider-Man. Primero esa serie y luego Life Story. Y estás por llegar a los arcos más interesantes. No recuerdo si en el 301 o 302 parte Amazing Fantasy, ¿no? En el 301 parte Amazing Fantasy, estoy en leí el 1 y el 2, donde se está yendo todo por el drenaje sin que todavía se den cuenta. Ok, esa historia es muy buena. La liga con otro arco, creo que son cuatro números de Amazing Fantasy, y la liga con otro arco son cuatro o cinco, que es No More. Básicamente las dos vienen de lo mismo, esta necesidad de viajar en el tiempo para resolver las cosas y tener a Jameson como pasajero. Es algo que le da situaciones de humor, explora algunas ideas de la historia de Spider-Man. Yo me imagino que fue justamente mientras escribía eso que le nació la idea de hacer el Life Story. Pero lo que te falta creo que es la mejor parte de la serie. Estos dos arcos. Después hay una historia corta de dos números ilustrada por Chris Bacalo con Sandman como villano. Y el último número es escrito y dibujado por Chip Zdarsky. Es un número muy, muy bonito. Casi, casi a nivel de. No me atrevo a decir que está al parejo. ¿Ese fue el que ganó el Eisner? No sé si lo ganó, pero estaba nominado, que es un número autocontenido, que tiene el mismo efecto que tiene el 801 de Dan Slott. Eso fue lo que hizo Chip Zdarsky con su 311. Suena muy bien. Creo que apenas termine este podcast voy a seguir leyendo más de este Spider-Man de Chip Zdarsky. Sí, después de ese te recomiendo que te avientes Life Story. Creo que es una buena forma de seguirlo. Ok, pero en Marvel Unlimited creo que tengo solo hasta el 313. Ok, no, pero el Life Story es una miniserie aparte y es más reciente. Entonces probablemente todavía no esté disponible por allá, pero al menos hasta donde termina Chip Zdarsky, que es el 311, ya está todo ahí arriba entonces. Ok, excelente. ¿Comentamos algo más, Beto, o creo que ya estamos cerrando el podcast? ¿Querías hablar de algún otro cómic? No, no, del otro son cosas de lo vigente, nuevos, y ya saben que yo a veces prefiero que terminen las historias antes de comentarlas. Ok, sí, ganó el Eisner por el número 310 de Peter Parker, Espectacular Spider-Man. Mejor número unitario. Sí, merecido. La verdad es que sí, el trabajo de Chip fue de menos a más en esa serie. Su Daredevil también está bastante entretenido. ¿Su Daredevil donde no aparece Daredevil? Chip. Sí, aparece, poco, pero aparece. Es una Ok. leyenda urbana. Que ese fue el chiste que escuché cuando lo entrevistaron en War Rocket Ajax hace un par de semanas atrás. Sí, jugó mucho con construir el mundo que hay a su alrededor. Entonces, sí, sobre todo cuando partió la serie era como, ok, sí, pero ¿qué no la serie se llama Daredevil? ¿Qué estás haciendo? Pero no, la verdad es que Sí, porque si le tienes lo que paciencia. escuché yo era que se había centrado un poco en el drama de tribunales. Sí, parte mucho con eso y una vez que ya tiene asentado eso, sí empieza ya un poquito más. Es más o menos similar a lo que pasó con Spider-Man. Como que tarda un poquito en tomar el ritmo, pero lo que hizo fue sentar bases para en qué mundo iba a trabajar. Y poco a poco fue levantando la serie, la verdad es que está bastante entretenida. Ok, entonces con eso vamos a cerrar nuestro podcast. Creo que hablamos un poquito más de una hora, no estoy seguro. Yo creo que otra vez andamos cerca de nuestra tradicional hora 20 o algo así. No podemos bajar de eso. Parece que no. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden ubicar como ePedreros y les pedimos, por supuesto, que nos dejen recomendaciones y reseñas en aquellas plataformas que lo permiten. Descubrimos en la semana que Spotify no permite dejar reseñas, pero que eso no los detenga. Pueden dejar igual una reseña en iTunes, aunque no utilicen iTunes. O escribir sus comentarios directamente a nosotros para que nos digan si les gusta o no les gusta, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Sí, aunque ya descubrimos la otra vez que somos perfectos, Beto. Así preguntamos si había cosas por mejorar y todo me dijo, no, es perfecto tal y como está. Bueno, está bien, entonces ya no vamos a arreglar nada. Sí, pero si se les ocurre algo, nos avisan. Siempre podemos mejorar un poco el podcast. Y si somos perfectos, denos dinero, lo agradeceríamos mucho. Sí, ya veremos cuando retomamos el Patreon. Ok, bueno, como dijo Alberto, también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com, a podcast@comicverso.org. Y con esto nos comenzamos a despedir. Ah, recuerden también que nos pueden encontrar en La Covacha. Siempre se me olvida recomendar lacovacha.mx. Y Alberto, que está retomando un blog que hace que es bastante misceláneo, que es La Hoguera de las Necedades, donde está publicando unos pequeños episodios, minisodios. Tal vez podría hacer alguno de cómic y tirarlo ahí en la semana con Comic Verso, Beto. No sé si. ¿Qué opinará la gente de eso? Tal vez te convenzan después de escuchar esto. Puede ser, puede ser. Sí tengo ideas de hacer cosas relacionadas con cómic, pero que no choquen temáticamente con lo que hacemos por acá. Entonces ya veremos qué hacer con eso. Sobre todo ver si ahorita tengo tiempo libre. No sé si en algún momento se me acabe el tiempo y deje de hacerlos. Pero son episodios cortos. El plan es hacerlos de entre 5 y 20 minutos. Ya que estamos grabando esto, están publicados uno sobre las supersticiones del viernes 13 y un comentario reseña de la película Yesterday. Pero sí, el plan es que va a ser todavía más ecléctico el contenido. Todavía más ecléctico, lo escucharon en Comic Verso primero. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.